Radio Bluetooth. Mari Mari Moncota Che, ya está sonando el octavo programa de Radio Molutu. Les mandamos un saludo a la gente que nos escucha, que sigue la radio, así como también nos gustaría saludar a la gente que nos acompañó en nuestra peña el día sábado primero de diciembre en la sede Miramar. Pudimos compartir, pudimos escuchar música, pudimos encontrarnos, les agradecemos su asistencia. Lentamente vamos comenzando con todas las actividades que tenemos presentes para seguir avanzando como radio, para seguir avanzando como espacio, como medio. Estaremos próximamente organizando más actividades para que podamos seguir avanzando con este proyecto autónomo nacido desde aquí del seno de Reloncaví. Tenemos muchos temas que queremos conversar el día de hoy, así que vamos a partir rápidamente con la contingencia que nos llama el día de hoy a realizar este nuevo programa de Radio Molutu. Bueno, recordar que no hace mucho fue asesinado nuestro Peñi Ramiro Catillanca, asesinado por los pacos en unos incidentes que aún no se esclarecen. Recordar también que por estos días se está realizando el juicio a Facundo Jones Walla, el lonco que fue traído desde el territorio de Argentina para acá para ser enjuiciado por los hechos ocurridos en el fundo Pisu Pesue. Entonces, en ese contexto queríamos ver qué significan todos estos hechos, podríamos decir, policiales que han afectado a nuestros peños, un asesinato, un juicio, que verlo en una perspectiva más amplia, que esto se enmarca también en políticas de Estado, y no de un solo Estado, sino del Estado de Argentina y del Estado de Chileno, en el caso del Peñi Facundo Jones Walla. Y tiene que ver con un nuevo ordenamiento que se está haciendo a nivel internacional de Latinoamérica y del mundo, que tiene que ver con políticas económicas, políticas extractivistas. ¿Qué entendemos por extractivismo? Es el hecho de sacar las materias primas que existen en nuestros territorios y convertirlos en mercancías para ser ofrecidos al mercado mundial. Y en este sentido, este nuevo ordenamiento económico y territorial tiene que ver con un plan que viene hace ya más de 10 años siendo realizado por los distintos estados de Latinoamérica y bueno, y los estados de las grandes economías mundiales. El G20, que hasta la semana pasada se juntó en Argentina, y este plan se llama IRSA. Y eso queríamos conversar hoy día también, leer un pequeño extracto de la revista Chilco, donde nos esclarece un poco qué lo que es el IRSA. Es una sigla que vamos a pasar a aclarar lo que significa. Bueno, vamos a compartir, ¿cierto?, la revista que sacan una Manuel de Osorno, en donde ellas acá, en su número 2 de la revista Chilco, nos explican un poco en qué consiste esto, el IRSA. Bueno, ¿qué es el IRSA? Es la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana. Según su página web, es un foro de diálogo que tiene el objetivo de promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional, procurando la integración física en los países sudamericanos. Definición de carácter progresista en pos de capitalismo extractivista, ya que en realidad se trata de un nuevo proyecto geográfico y político para Sudamérica, que ya está implicando profundos cambios estructurales. A nivel mundial es el proyecto más ambicioso de ordenamiento territorial y de saqueo de los recursos naturales para exportarlos fuera del continente. ¿En qué consiste el IRSA? Consiste en la construcción de gran infraestructura para conectar los grandes centros de producción con los de consumo, que abaraten y aceleren los traslados, reforzando al mismo tiempo el control. La idea que propone es adecuar los territorios a las mercancías, gas, petróleo, minerales. Establece así un nuevo ordenamiento y nuevas formas y fronteras. El IRSA está pensado y planificado a partir de la demanda, para servir al traslado de la riqueza en dirección hacia los centros de demanda. En este contexto, los puertos y los ríos tienen una gran importancia. ¿Cómo está planificado el IRSA? El IRSA está planificado y trazado desde el centro del continente hacia las costas y los ríos que se dirigen hacia el mar. Contiene una doble subordinación. Por una parte, los países sudamericanos a Brasil y por otra, toda la región al empresariado mundial. Las regiones son contempladas según su actividad industrial y concentración poblacional y obviamente sobre sus recursos naturales. Son 593 proyectos, de los cuales ha reconocido el economista en recursos naturales Timothy Killen, quien se ha dedicado a estudiar el tema. Muchos de estos proyectos ya están concretados y otros están en ejecución en América del Sur, y son 30 subregiones de los países del continente las que han sido afectadas en su medio ambiente. El IRSA está muy bien planificado para no darnos cuenta de la magnitud de este proyecto. Los estados lo legitiman haciendo pasar estos proyectos como desarrollo local, lo que en realidad forma parte de un silencioso plan capitalista y neocolonialista a las comunidades indígenas y la población en general, y así devastar y deforestar gran parte de la Amazonía y el continente de Avyayala. Acordar también que como Willimapu, o sea, acá al sur de Huallamapu, no estamos asolados de este megaproyecto de devastación. Por nombrar un par de territorios que se verán directamente afectados, podemos nombrar la mega carretera que está en construcción en estos momentos, que atraviesa Segundo Corral, que es un territorio ancestral, o también el puente que se planea construir para conectar Chiloé con el continente, donde se facilitará la entrada de las mineras y otros proyectos de explotación de recursos naturales del territorio. Igual, bueno, eso es lo que comprende el eje sur, que vendría siendo como toda la zona del Huallamapu, y entrando como al eje andino sur, sería la parte patagónica, donde ya se está desarrollando también la carretera austral, y la están haciendo los militares, el cuerpo militar del trabajo. Yo creo que lo que tenemos que entender del IRSA, sobre todo respetar, o lo que queremos apuntar nosotros, es que hay un mega plan de explotación que quiere extraer las materias primas de la tierra, de la Mapu, de nuestros territorios, para dar ganancias que van en beneficio de las grandes empresas, de los bancos, del gran capital internacional. Pero nosotros no los venden como si fueran cosas de integración regional. Por ejemplo, volvamos al caso de Facundo Yone Iguala. En la semana antes de que se detuviera o que se le extraditara al Peñi, al territorio chileno, hubo una reunión en Valdivia donde se trataron estos temas de integración, donde se habló de que se iban a mejorar las carreteras, se iba a mejorar la conectividad, los trámites aduaneros, pero de una forma bastante amigable. Pero eso escondía por detrás el hecho de que se iba a extraditar a nuestro Peñi. Y eso mismo pasó también, esa misma semana fue, nosotros lo hablamos también en programas anteriores, que fue cuando se reactivó o volvió a salir a la palestra el tema de Statcraft, de esta empresa que viene también con una cara muy amigable, de que viene a cuidar la naturaleza, que son energías limpias, pero construyen grandes represas. Si no construyen una gran represa, ponen otra alternativa, que son estas las, ¿cómo se llaman?, las centrales de paso, que dicen que no hacen daño, pero también causan profundo daño en los territorios. No se respeta los espacios sagrados, ni la biodiversidad, y ni la gente que habita ahí. ¿Qué otra cosa más? Starcraft también tiene este tema de las eólicas, los grandes parques eólicos, que ya lo podemos ver cerca de Llanquihue, en la zona de Fresia, Pichimaule, que se han levantado de una manera silenciosa, pero ya están funcionando, y que han devastado grandes partes de territorios que antes estaban llenas de bosques nativos. Eso. En Chiloé, por ejemplo, también ya hay parques eólicos funcionando, en Mar Brava, si quieres, estelar, uno nuevo, y en ese sentido comprendemos todo el nuevo ordenamiento geopolítico que se quiere realizar en el territorio. Desde ese punto de vista también se puede analizar el tema de la militarización del territorio mapuche, comprendiendo, como decía Vero, que el Hualmapu responde al eje sur de este plan IRSA. Entonces ahí uno puede entender la política de Estado que supone la militarización del territorio, que evidentemente va a ser funcional al pleno desarrollo, al buen desarrollo de estas políticas. O sea, mientras más pacos existan en el territorio para reprimir la lucha, para reprimir, digamos, las comunidades que se opongan a estos proyectos, mientras más represión exista, más fácil va a ser para el empresariado poder realizar todos estos proyectos que tienen contemplados, que solamente se repiten, digamos, a la construcción de caminos, a facilitar la conectividad, pero ni siquiera hemos mencionado qué tipo de proyectos van a ser. Por ejemplo, la cantidad de concesiones mineras que existen en el territorio de Huilliche, las concesiones para parques eólicos, concesiones de agua. Y no olvidar tampoco las concesiones que se han dado a las salmoneras, que tienen devastado todo nuestro Lafken. Todo el Lafken está devastado por estas empresas que no respetan la biodiversidad y que se arrancan cerca de 1 millón de salmones y depredan todo lo que existe. El salmón se come todo lo que son la fauna marina local. Sin ir más lejos, ahora lo que está ocurriendo, en estos momentos, el problema de los lobos marinos en nuestro territorio, que debido a la gran fuga de salmones, muchas especies fueron devoradas por los salmones que se escaparon, dejando sin alimento a estos lobos. Ahora, ¿qué es lo que están pensando? En poder levantar algún tipo de ley o tiempos en donde se pueda cazar el lobo. Situación que no veíamos hace, no sé, yo no lo había visto por lo menos. Una especie que está protegida incluso por las leyes del Estado Winco, el Estado chileno. Y volviendo al otro, pasando un poco al eje más austral, que es el eje andino del sur, a mí me llama la atención igual el tema de cómo nos presentan amigablemente estas conectividades. Conectividad que hacen los militares, los mismos militares, las mismas fuerzas armadas que en el eje del sur están matando a los peñis. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar de que en un lado sea la violencia sea tan devastadora y en otro lado ellos sean tan amigos de la gente, hacerles un camino que no les sirve a la gente para andar en sus carretas? Ni tampoco les llevan hospitales, tampoco les llevan medicamentos, que es lo que quizá la persona quizás pueda necesitar. Y también creo que desde una mirada más macro, no es solamente también aquí en Hualmapu donde el Estado con su ente represivo asesinan a la gente que lucha, sino en toda Latinoamérica se ha visto numerosas muertes de líderes medioambientales o gente que está luchando en contra de toda la devastación. Esto no hay que verlo como casos aislados ni casos separados, que por ejemplo que aquí en el sur hayan mandado a matar a Alejandro Castro y después también Camilo Catrillanca, en Brasil, en la Amazonía, en todos lados están matando todos los días gente que lucha, y esto no son casos aislados, esto tiene que ver con lo mismo. Yo creo que también tiene que ver con la entrada del plan IRSA también a nuestro territorio latinoamericano y mapuche. Macarena Valdés también, sin ir más lejos. Los que... peñes en el Pueblo Mapu, Santiago Maldonado. Claro. Y Nahuel. O sea, en estos momentos, y gracias a este proyecto, al IRSA, el enemigo público número uno se están volviendo las personas que protegen el medio ambiente. Las personas que antes podían, o para los estados eran gente... no peligrosa, ahora se transformó en la gente más peligrosa para los estados. Y esa es la gente que están matando, así, gente de poblaciones, gente, no sé, madres, dirigentes sociales, sin que tengan una gran incidencia o una gran militancia como para que se les castigue de esta manera. Aquí hay intereses profundamente económicos que van a perseguir a cualquier persona, independiente si pertenece a una etnia o no, pero que se levante en la defensa del territorio y el medio ambiente, va a ser eliminado. Es la política que estamos viendo a nivel macro igual. No podemos olvidar tampoco a los compañeros y compañeras del caso 21 de mayo en Valparaíso, quienes, según los informes que se filtraron de la policía, los informes secretos que tenían entre ellos, fueron ubicados y criminalizados a partir de sus distintas participaciones en foros, actividades relacionadas con la crítica a este plan IRSA en el territorio. Hay que destacar también que parte de las empresas que buscan negociar, digamos, con los territorios, las comunidades, la gente que están como movilizada, digamos, en contra de este tipo de proyectos, se han preocupado también como de formarse incluso a nivel académico. O sea, hoy en día las empresas cuentan con gerencias comunitarias, por ejemplo, personas encargadas de la responsabilidad social empresarial. Los famosos ingenieros sociales. Claro, los ingenieros sociales para dialogar con las comunidades, y hay gente que está formada académicamente, digamos, en términos comunitarios, para poder dialogar de alguna forma a través de mecanismos que son aprendidos en la academia, en la universidad, y que de alguna manera buscan seducir a las comunidades a firmar, por ejemplo, una consulta, a firmar reuniones, listas de participación, y terminan siendo como finalmente engañados para darle como el paso, digamos, a este tipo de desarrollo de las empresas y los territorios. Yo creo que igual ese es un punto importante, porque la forma de engañar a la gente es tan sutil que, por ejemplo, venden un discurso de desarrollo, prometen ciertas ganancias o beneficios que podría tener las comunidades en los territorios, pero por debajo está este otro tipo de desarrollo que obedecen a otro tipo de intereses, que son intereses económicos, aumento del capital, digamos, del empresariado. ¿A costa de qué? Del saqueo de los recursos naturales. En conclusión, yo creo que podríamos decir que esto es como un neocolonialismo disfrazado de desarrollo, con una cara amigable, con un disfrazado de progreso también, que viene a aniquilar a toda nuestra gente y a todos nuestros territorios. Yo creo que, para ir más o menos cerrando ya el tema, este tema, llamar a la gente a estar atenta a lo que le van a decir por ahí, a lo como nos refirió Carpeñi, como el discurso con que se va, llega a la gente, no tener cuidado, escuchar bien sus palabras, siempre tener por delante la defensa del territorio, la defensa de los pueblos, antes que mirar el bien, el propio bien, porque el propio bien muchas veces es el mal que viene hacia el futuro. Fundamental que las comunidades se encuentren preparadas y alertas ante la intromisión de estas empresas y lo que quieran hacer dentro de las comunidades. Tenemos un audio de una entrevista que se le hizo al Peñi, Fernando Jones Wala, quien es el vocero del Lonco Facundo, quien se encuentra enfrentando un juicio, como decían el Peñi al principio, por un incendio dentro del fondo Pisu Pisue. Esta entrevista fue en el contexto de un foro que se llevó a cabo en la ciudad de Osorno, así que pasaremos a escucharlo. Radio Mulutu. Mari Mari Pupeñi Pulamien, compu Mapuche Queche, compu Cachupache Queche, Café y Alcutuy Tufachi Sungu. Incheta Fernando Yanehuala Pinguén, Puel Mapu Nicupan, Cupanta Huerquén Sungu, Cupanta Huaychan Sungu, Tufachi Rupu, Ñein, Com Gual Mapu Meu, Meli Huichan Mapu Meu. Bueno, mi nombre es Fernando Yanehuala, vengo del territorio del Puel Mapu, lo que hoy se conoce como Argentina. Y bueno, el día 4 de diciembre inicia esta nueva instancia judicial en la cual está siendo perseguido el Lonco Facundo Jones Wala, Una persecución que es llevada adelante por dos estados coloniales, el estado argentino y el estado chileno, que han perpetuado este conflicto político histórico con la nación mapuche desde que empezaron a formar estos estados mediante la apropiación ilegítima de nuestro territorio mediante el despojo, a través de la militarización, a través de este genocidio que se vivió en ambos estados, por este lado la pacificación de la Araucanía y por su parte en Argentina la campaña del desierto. Todas estas situaciones fueron llevadas adelante con la complicidad de todos los poderes que conforman el Estado. También donde es parte el poder mediático que ha difamado y estigmatizado desde hace cientos de años, han usado diversos adjetivos para difamar al pueblo mapuche, para ensuciar la imagen del pueblo mapuche, pero a pesar de eso el pueblo mapuche sigue con la dignidad en alta, con las convicciones hoy en día más fuerte que nunca, a pesar de las situaciones que se viven en todo el Gualmapu. Y por este nivel de convicción, este nivel de lucha, es que el lonco Facundo Yanes Huala está siendo perseguido por estos dos estados, es por este nivel de lucha que reflejan ciertos referentes del pueblo nación mapuche a lo largo y ancho del territorio, en este caso el lonco Facundo Yanes Huala, que refleja la lucha que se lleva adelante en el pueblo mapu, una lucha que no es nueva, sino que es la continuidad del legado de esta lucha que nos han heredado nuestros antepasados mediante la práctica y la forma propia que tenemos como pueblo. Esto es lo que ha generado un empoderamiento muy fuerte en pueblo mapu. Y esto es lo que le ha molestado, este nivel de lucha y de reivindicación de territorios que se ha vivido en el pueblo mapu, que ha sido fomentado en parte por el lonco Facundo Yanes Huala. Entonces ambos estados se han coludido para hoy en día, a través de la excusa de llevarlo a este juicio por el caso Pisupisué, de extraditarlo y bueno, someterlo a este montaje, a esta instancia, en este montaje político, mediático y judicial, recordando que el montaje fue probado cuando se llevó adelante el juicio para el resto de los imputados, los cuales fueron absueltos bajo las mismas pruebas que el próximo 4 de diciembre se va a llevar adelante el juicio contra el lonco Facundo Yanes Huala. Dentro de estas pruebas también está reflejada la persecución política que hubo previo al inicio de este montaje, pero también posteriormente esta persecución política, todo este espionaje ilegal que han llevado adelante no solamente el Estado argentino sino el Estado chileno contra el lonco, también han sido evidenciados en distintas instancias judiciales. Así que, bueno, este juicio es un juicio netamente político, es un juicio en el cual detrás existen grandes presiones empresariales también, como es el caso de Benetton y de Lewis, dos de los grandes terratenientes que hay en el pueblo mapu, cercanos a la zona donde se viene produciendo este levantamiento que tiene que ver con la reconstrucción y el empoderamiento desde el interior de las comunidades, la reconstrucción del ser mapuche a través de las prácticas y de las formas propias, a través del conocimiento del kimun mapuche. Eso es lo que refleja el lonco en Puel Mapu y eso es lo que le molesta al Estado argentino y, bueno, en complicidad con el Estado chileno lo llevan a este juicio. Así que a través de este breve mensaje y de esta breve explicación del por qué el lonco es llevado a este juicio, es que hacemos un llamado de solidaridad y acompañamiento a todas las comunidades mapuches de la zona, del Gualmapu, porque también van a llegar comunidades, ya nos han confirmado a pesar de la difícil situación y que es llegar, cruzar la cordillera y todo, van a llegar comunidades desde Puelmapu también a apoyar, y esperamos que también así sea de parte de las comunidades de acá, de que realmente sea notorio el acompañamiento que hay en esto, que cuando hablamos de ser una nación mapuche, realmente en la práctica, en el acompañamiento, logremos fortalecer esta palabra de nación. Bueno, el día 30 de noviembre tuvimos la visita del lonco Juan Pichún en el contexto de presentar una propuesta de proyecto de ley donde se va a tratar del reconocimiento y salvaguarda de los sistemas de salud de los pueblos indígenas. Pero también nosotros como radio aprovechamos de conversar con el Lamuén y que nos diera un poco su apreciación y nos contara el proceso de recuperación de su territorio, cómo fue ese proceso. Así que, bueno, los dejamos con la entrevista. Radio Mulutu. De Marmari Pupeyi, Marmari Polamien, de este territorio. Mi nombre es Juan Pichún Cuyunao, soy lonco de la comunidad de Timulemo, soy del territorio Inakchi. Lamuén, y en relación a lo que, bueno, a la contingencia nacional de nuestro pueblo, es cierto que se ve afectada actualmente por la fuerte represión que existe de parte de Carabineros de Chile y de todas las instituciones que representa el Estado, frente a los procesos de recuperación, de resistencia en las distintas comunidades y los. Si nos pudiera contar la experiencia suya, ¿cierto?, que usted llevó adelante con su papá también. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes como comunidad, como la estructura que formó eso? Bueno, fue una lucha de varios años, de 15 años. Ese territorio estaba lleno de pino y eucalipto, y el control lo tenía la Foresta Minico, y sabemos que la Minico lo tiene la familia Mate, y que son una de las familias más poderosas de este país, y por lo tanto tiene todos los derechos, y todos los políticos, las instituciones a su favor. Pero de todas maneras nosotros le hicimos frente a ese temible y poderoso, a empresa. Pero ahí sacamos mucha, logramos, tener mucha enseñanza, sacar mucha enseñanza de ese proceso. Bueno, lo encabezó mi papá en esos años. Fue primero un poco unirnos las tres comunidades que estamos alrededor de esa forestal. Aunar criterio, aunar fuerza y buscar la estrategia, de hacer control efectivo del territorio. ¿Qué significa eso? Entrar al predio, echar los pinos abajo, y si no había pino, ya cuando sacaron los pinos, nosotros empezamos a sembrar, a cultivar dentro de los predios. Era la única forma de... Y lo otro que hicimos era echar todos los cercos abajo, dejarlo eso libre de tránsito, digamos, para todas las comunidades. Pero principalmente fue la organización ahí fuerte de las tres comunidades, y, pero también el apoyo de mucha otra gente. Nosotros en su momento fuimos parte de la... estuvimos muy ligados a lo que hoy día se llama la Coordinadora Ocaméxico, la tan temible CAM, que para el Winca son como unos demonios para ellos. Y que no es así, pues, que no es así, sino es un pensamiento distinto, diferente al resto, digamos, de cómo ejercer control sobre esos espacios que están, que estuvieron manos de las empresas forestales, de los latifundistas, y ejercer y quedarse ahí, pues, defender la tierra y apoderarse de ella. Eso es lo que generamos ahí. Pasaron mucho. Eso nos permitió dos cosas: o la organización, el tema cultural y espiritual, porque cada vez que se realizaba alguna manifestación o se quería avanzar en algunos procesos, siempre nosotros hacíamos un guiñatún, y a través de los trances, de las machis, nosotros nos iban guiando, digamos, los espíritus para seguir dando el próximo paso. Así que igual eso permitía que volvíamos a fortalecer la espiritualidad y el tema de lo cultural, de volver a apoderarnos de eso conocimiento, de esos kimun que siempre existió ahí y que estaba un poco dormido, que luego volvió a florecer como floreción de vuelta las napas de agua, la flora y fauna, el lahuén, volvieron a rebrotar esos productos de toda esta lucha que nosotros dimos ahí. A principio, como toda comunidad, como todo ser humano, uno siente miedo. Pero el miedo también de alguna forma se combate, se enfrenta, ¿ya? Y nosotros enfrentamos el miedo por el bien, digamos, colectivo. Entre todos enfrentamos el miedo. ¿Y ese proceso hoy en día en qué está? Por lo menos nosotros seguimos manteniendo, tratando de ejercer control, de cultivar, de criar. Mayormente está la crianza de animales que se han dedicado a nuestra gente. Entonces, como alguna vez lo dijo mi papá, porque siempre las forestales o las autoridades decían: pero si esta tierra es solamente para plantarle pino y eucalipto, no va a dar nada más. Bueno, mi papá decía: bueno, si como el trigo, la avena o cualquier otro cereal, criaríamos animales, lo va a dar igual, así del hambre uno no va a morir. Comeremos carne todos los días, ¿no? Pero eso lo vamos, por lo que queremos generar el tema del control territorial. Bueno, hoy día ha cambiado un poco la relación con las otras comunidades. Hoy día tenemos un lonco que hoy día se ha abrazado con Piñera, un poco olvidando su historia. Y olvidando también, desconociendo, digamos, el esfuerzo y el sacrificio de toda su gente. Y dejando de lado eso y poniendo su rol a disposición, en este caso, del gobierno. Eso es lo que a nosotros un poco nos tiene complicado por la forma en que lo está haciendo. Y por la forma en que lo están utilizando para validar hoy día validar la represión. Porque recuerde que él estuvo con Piñera cuando Piñera presentó este comando jungla en la Araucanía. Y la misma presencia tuya aunque tú no hables, eso significa que tú estás avalando un grupo que vino con todos los medios tecnológicos de punta hoy día a reprimir al pueblo mapuche. Y hoy día por el otro lado el gobierno, bueno, todos los gobiernos han querido separar a los mapuches buenos y a los mapuches malos. Y nosotros creemos que estamos por el lado de los mapuches malos, solo por el ejercer, digamos, a que nuestros derechos sean respetados y nuestro territorio esté libre de pino y eucalipto. Yo quería preguntarle qué opina usted acerca de también el uso mediático que se le ha dado a todo el tema de la resistencia. Últimamente en el caso, cierto, que nos ha tocado a todos, que es el asesinato de la mujer Camilo Catrillanca, y el uso ya absurdo que ha tomado la prensa fascista principalmente, que es los medios de comunicaciones convencionales, en torno a estos procesos, cómo se ha ido desvirtuando la información, y si usted, ¿qué opina de eso? Y ¿qué nos podría contar de su propio proceso, de cómo influyó también ahí en los medios de comunicación? Bueno, la empresa con la televisión y las grandes cadenas radiales son también un instrumento que han sido creados y los dueños son los mismos que son los dueños de las forestales, los mismos dueños de los grandes industrias de este país. Y entonces, por lo tanto, si ellos lo crearon para el bien y para difundir su opinión y su idea, y sea creíble eso, su idea, no la idea, digamos, de los pueblos, del pueblo mapuche ni de la clase, digamos, obrera. Y hoy día no vamos a descubrir eso, o sea, es la continuidad, digamos, de eso, de la creación misma de los medios masivos. Y en ese sentido siempre van a estar a disposición, digamos, de sus patrones. Y hoy día lo que pasó con el Peñi Camilo, yo creo que esto es la punta del iceberg, ¿no? Porque detrás de esto se está tejiendo mucha otra política que se está ocultando y que se está resguardando bajo cuatro paredes para influir en la vida cotidiana de la región de la Araucanía. ¿Ya? Sobre todo por esto hablamos temas del IRSA, por ejemplo, de que van a venir a construcción de carreteras, precisamente no es para que la gente ande en carreta por la carretera, van acá, sino más bien para extraer los recursos naturales que se tenten al territorio, extraerlos de ahí. Para eso se están construyendo las grandes carreteras, para eso. Y ya está conversado, está transado, independiente del gobierno que venga, nosotros vamos a ser una fuente, uno que va a ser la mano barata, lo otro que vamos a ser lo que entreguemos todo nuestro producto a las grandes potencias del mundo, como China, Rusia, Estados Unidos, y más encima vamos a ser lo que somos los consumidores de esos productos. Entonces, los gobiernos lo que van a hacer es darle protección, digamos, a todas estas empresas que van a incursionar en nuestro territorio, pues, los que van a operar en nuestro territorio, tienen que garantizarles. Lo que decía, no sé si vieron la declaración del general de los Pacos, que decía que ellos están al servicio de las forestales. Y hoy día hay más pacos resguardando los forestales que pacos que anden, digamos, resguardando la gente de las poblaciones, que las calles de la ciudad. Y eso ya no da una señal de cómo se ha ido fomentando, digamos, la represión en nuestra comunidad. La implementarse, porque ellos decían que en todo el país existen las fuerzas especiales, pero sí, existen en todo el país las fuerzas especiales. Pero en el caso de la Araucanía existe una fuerza especial. Los GOPI existen en todo el territorio, pero acá son más que el GOPI, son entrenados bajo otro parámetro. Son entrenados en Colombia, donde está el tema del narcotráfico. Y acá no estamos en un territorio de traficantes, o lo fueron en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos arrasaron con los pueblos indígenas y lo metieron al rubro del negocio de las grandes empresas de los casinos, donde ahí precisamente coartan, digamos, el conocimiento de los pueblos indígenas. Se dedican solamente a ganar plata y dejar de lado todo lo que tiene que ver con el tema cultural, con la filosofía, con lo espiritual. Chial Kutulu Radio Mulutu, Pachanto Nienta, Cañelu Nutram Kabun, Cañelu Ramtu Kabun, Tabachanto. Saludamos a toda la gente que está escuchando Radio Mulutu el día de hoy, en el contexto de la Peña Beneficio del Radio Mulutu. Tenemos a un invitado, un peñi, que le agradecemos que haya venido a acompañar, le agradecemos que haya venido a compartir con nosotros en esta tarde. Para Radio Moluto saludamos al Peñi Héctor Yaitul, Marimari Peñi. Marimari Peñi. Vocero, como bien muchos saben, de la coordinadora Arauco Malleco. Bueno, Peñi, junto con saludarlo también, queríamos hacerle un par de preguntas respecto a la contingencia mapuche, sobre la lucha, sobre el territorio huilliche. Bien sabemos que en estos días ha habido mucho revuelo respecto a la muerte, al asesinato del Peñi Huaychafe Camilo Catrillanca en la comunidad de Temucuicuy. Ya va más de una semana de lo sucedido. Entonces, quisiéramos abrir esta entrevista preguntándole acerca de cómo usted evalúa la reacción que han tenido las distintas comunidades mapuche respecto al asesinato de nuestro Peñi, y además en las distintas ciudades. Sabemos que está incluso en el norte de este territorio dominado por el Estado de Chile, se han registrado distintos episodios de protesta, de reacción de la gente repudiando este acto de carabineros. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los radioescuchas de esta iniciativa desde acá del Buta Huillimapu. Para mí constituye un agrado poder ser cubierto nosotros como organización, con esfuerzos de tipo autogestionado para dar esta posibilidad de nuestros planteamientos. Efectivamente hay una situación que podríamos decir que marca un antes y un después en la lucha que lleva adelante nuestro pueblo-nación respecto principalmente del tenor o las características de la lucha de nuestro pueblo en el plano de las reivindicaciones, principalmente que dicen relación desde el movimiento mapuche autonomista. Si bien hay un hecho doloroso, desgraciado, como es la pérdida de un huaychafe, tenemos que dar cuenta, sin embargo, de que a partir de este suceso, el movimiento mapuche ha cobrado mayor vitalidad, se ha vuelto más trascendente, sobre todo en lo que dice relación con la lucha por el territorio y la autonomía. En ese marco hay ciertamente una lectura que nosotros hacemos respecto de por qué suceden estos hechos, y tiene que ver con el ascenso que ha ido desarrollando también la reivindicación de tipo territorial, que ha disputado muy fuertemente los intereses del gran capital en las zonas de conflicto, y eso ha marcado ciertamente la posición de un Estado represivo en contra de las comunidades movilizadas y en contra de las expresiones de resistencia que abrazamos con más fuerza esta reivindicación de tipo territorial y las perspectivas que se abren para la consecución de la autonomía. Hoy día hay un fuerte movimiento y cada vez más en resistencia respecto de las posiciones autonomistas, ¿ya? Y estas tienen también una dimensión de lucha concreta, como quedó evidenciado no solamente por el malestar, por la protesta en sí, de contento, de odio, de rabia en contra del sistema, sino también con perspectivas político-estratégicas de ir acumulando la fuerza necesaria a través de la acción directa en contra de las expresiones de reproducción del capitalismo principalmente. Y estas se han graficado ciertamente con acciones muy concretas llevadas adelante por comunidades y grupos organizados autonomistas, mapuche. Esto a la vez acompañado de un movimiento social y político más allá del ámbito mapuche, que ha cruzado, digamos, incluso la frontera a nivel de lo que se conoce como el país de Chile, y ha tenido repercusiones incluso a nivel internacional. ¿Cuál es el llamado que usted podría hacer a las comunidades huilliche, tomando en cuenta la consigna del control territorial y tomando en cuenta los distintos proyectos transnacionales que buscan instalarse en la zona? Felipe Peñi, claro, precisamente una de las razones por las que nosotros estamos con este mandato de parte de la organización y de las expresiones de resistencia tiene que ver con esto de visibilizar nuestra propuesta política de tipo anticapitalista y revolucionaria desde el mundo mapuche, ¿ya? Entendemos que hay una lectura que va más allá de la zona de conflicto actualmente y tiene que ver con cómo el modelo de tipo neoliberal está golpeando muy fuertemente a todas las comunidades mapuches, indistintamente de sus identidades territoriales, sean huilliches, sean pehuenches, nacches, lafquenches. Estamos también hablando de esta amenaza permanente de parte del capitalismo en contra de nuestra territorialidad ancestral y de nuestra territorialidad o escasa territorialidad que poseemos. Hay ciertamente un procesos mayores de lucha que son sobre la base de esta disputa territorial, ¿ya?, que ha generado el punto de inflexión en el conflicto mapuche en la actualidad y que tiene que ver precisamente con esta situación agudizada en el último tiempo, que ha generado este escenario de mayor confrontación entre el Estado y el pueblo nación mapuche. Entonces, hay ciertamente niveles de conciencia política, hay niveles de organización que se han desarrollado, y hoy día las expresiones de lucha en la resistencia y en la reconstrucción de nuestro pueblo van en esa dirección. Nosotros también estamos de alguna forma con la idea de poder transmitir nuestro planteamiento y socializar la experiencia para que pueda haber una concatenación, pueda haber una articulación y más lucha de parte de nuestro pueblo nación mapuche. ¿Ya? Ahora, la experiencia que nosotros podemos entregar en tal sentido tiene que ver efectivamente con lo que nosotros hemos llevado adelante como experiencia de confrontar con el Estado para reconstituirnos como pueblo, y eso le hemos denominado la plataforma del control territorial. Hoy día nosotros estamos bien esperanzados, tenemos bastante expectativas respecto de la lucha de nuestro pueblo. Esperamos que un medio como este, como un medio de difusión, sirva también como para podernos autoconvocar en este Huaychan que estamos llevando adelante. Ciertamente la contribución que ustedes puedan hacer al proyecto político que se está levantando en alguna zona va a irradiar hacia experiencias de otro tipo en alguna parte de los distintos puntos de nuestra territorialidad, de nuestro Meli Huichan Mapu, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos que trabajar sobre la base concreta que se está desarrollando, que es la lucha por el control territorial, la lucha por la disputa territorial, y en ese sentido tenemos que involucrar a nuestros loncos, nuestras machis, nuestros ñempín, a toda nuestra gente de las comunidades. Y hay ciertamente mucho tragún, en estos momentos se están desarrollando tragún en que la gente está deliberando respecto de las vías de cómo desarrollar sus luchas, de cómo plantearse en frente a sus luchas. Y por lo tanto este proceso va a enriquecer todo lo que nosotros también nos hemos venido planteando como organización, la CAM, que era lo que nosotros pretendíamos, deliberación, tragún y lucha concreta. Feliz Peña, ¿cuál es la lectura que ustedes pueden hacer como organización respecto a la situación concreta de la militarización y el oportunismo político que se ha visto de parte de esta coalición respecto al tema del asesinato del Peña? Claro, es cierto, de alguna forma aquí hay también que hacer un análisis respecto de la situación que se está viviendo hoy día para poder esclarecer los alcances que está teniendo la lucha de nuestro pueblo. Nosotros nos remitimos al hecho político, al hecho histórico de la ocupación de la Araucanía siempre, para la demanda de la territorialidad, para la demanda y el posicionamiento de la condición de nación que tenemos como pueblo, ¿ya? En ese plano nosotros instalamos este proceso necesario para llevar adelante un proceso de liberación nacional mapuche. A través de dos ejes, principalmente la resistencia mapuche y la reconstrucción nacional mapuche. Ambos están muy entrelazados, concatenados, se trabaja en ese sentido a través de las experiencias de control territorial, que son el basamento hoy día para confrontar contra el sistema, contra el Estado que nos oprime. Y en ese plano ciertamente nos hemos encontrado con una lectura. Nosotros, a partir de ese hecho político histórico de la ocupación de la Araucanía, damos cuenta de que nosotros somos un pueblo oprimido por dos estados, nación, el Estado chileno y el Estado argentino, y vivimos bajo un régimen de tipo colonial hasta la actualidad. ¿Ya? Ese es el análisis que nosotros hacemos. Somos un pueblo oprimido por dos estados y con un proceso muy legítimo y de llevar adelante, que es la liberación para nuestra nación mapuche. Ha habido ciertamente, con la imposición a sangre y fuego de la dictadura militar, un modelo de desarrollo económico ya instalado en esta parte del Cono Sur, que ha arremetido y ha hecho crisis con el pueblo nación mapuche. Entonces, ciertamente ellos están involucrados, ¿ya? Están involucrados en la forma y el tratamiento que le van a dar al pueblo nación mapuche de sujeción y de dominación. Y en ese plano se puede entender que una vez que nuestro pueblo se va a organizar, ¿ya? Y hace un rompimiento incluso con formas de hacer política sujetas a la institucionalidad, hay un aumento de la criminalización, un aumento de la represión y el establecimiento de políticas económicas, sociales, que buscan la contención de las luchas de nuestras comunidades y de nuestra gente. ¿Ya? Entonces, estas estrategias no son distintas de uno y otro gobierno. ¿Ya? Si bien hay un escenario en donde se restablece la lógica del enemigo interno, ¿ya? Donde se restablece la doctrina de seguridad nacional para la mantención del poder, para la salvaguarda de los poderosos, está el pueblo mapuche organizándose y luchando. El que está sumu peñi, mañum tuas bien mai también un lamtun, también un tramcabunta, bachanto. Muchas gracias, peñi, este día por haber compartido su análisis, su conversación y su consejo para la gente huilliche que escucha nuestro espacio radial. Felipe Peñi, igual un agradecimiento desde acá, desde territorio huilliche. También un saludo desde su radio a todos aquellos que se sienten indignados por el asesinato de nuestro Peñi y por el tratamiento que se nos da a la hora de la lucha por nuestros derechos políticos y territoriales. Chaltumay, Pupeñi, Pulamien, nosotros siempre lo decimos con un concepto que está muy arraigado en territorio Nahuatl, lo rescatamos desde ahí, el huehuaín, que significa el triunfaremos, venceremos. Huehuaín, Pupeñi, huehuaín, Pulamien, Marichihueo. Radio Molotov.